presentan el Sueñacóptero. Con Noelia Ordieres y Sofía Moreno. Bueno, no, estamos a 2 de mayo ya. Y llevamos un mes sin venir por aquí. Y no nos hemos quitado el sayo. Pero no estábamos muertas, estábamos de manifa. Iba a decir, estábamos de parranda, pero tampoco estábamos de manifa ayer. Y votando. Currando. También. En realidad, nuestras deberes. De todo menos de parranda. Sí, la verdad que sí. No me acuerdo la última vez que salí de parranda, Sofía. Buf. Pues precisamente de esos quehaceres que hemos tenido por en medio estos días, venimos a hablar hoy en concreto de los quehaceres del primero de mayo. Eso es. Y como solemos hacer otras veces, antes de lanzarnos una materia, vamos a poner un poco unos audios del ambientillo que se vivió ayer en Gijón, en las calles de Gijón, que tengo aquí recopilado. A ver cómo se escucha, porque lo quiero poner desde el móvil. Los desahucios y la migración forzada. En el frente de la represión, contra un código penal coercitivo, contra las leyes represivas como la ley Mordaza, contra la represión laboral, a favor de los derechos y libertades fundamentales. En el frente político, contra las políticas neoliberales y autoritarias, por la sostenibilidad ecológica, la distribución de la riqueza, la autodeterminación y la autogestión. Algo ha fallado, Sofía. ¿Sí? Mientras yo no palomito. Luchar contra la realidad que nos rodea. ¿Por qué convivimos con esta realidad en lugar de rebelarnos contra esta situación injusta? ¿Por qué vamos a renunciar a nuestras aspiraciones como clase? ¿Por qué nos vamos a resignar? ¿Por qué no va a ser posible construir un mundo más justo, más igualitario para todos los ciudadanos? En la época que nos ha tocado vivir, la de mayor desarrollo tecnológico, cuando se tendría que estar hablando de repartir el trabajo, de reducir la jornada laboral, de tener un mayor tiempo de ocio, de cómo distribuir los recursos que se generan para que ninguna persona pase necesidades, resulta que, por el contrario, nos encontramos con una clase privilegiada, la clase dominante, que aunque representa solamente el 1% de la población mundial, se apropia la mayoría de esos recursos. Qué bien se escuchaba, ¿eh? Sí, la verdad que sí, se escucha muy bien. High definition teníamos ayer en la plaza. Top. Y estuvimos un poco repartidas por la geografía asturiana ayer, en el primero de mayo. Sí. Unas pa' Gijón. Y otras pa' Mieres. ¿Y qué tal por allí? Bien, la verdad que, bueno, yo hacía muchísimos años que no iba, bueno, muchísimos, tampoco una docena, pero hacía muchos años que no iba a una manifestación convocada por los sindicatos mayoritarios, que podíamos hablar de ello también si quieres. ¿Y qué tal por allí? ¿Mucho bien. Famoseo? Bien, bueno, estamos en campaña además, estaban todos los grupos políticos, la representación de todos los grupos políticos. Algo que me sorprendió fue que Podemos, por ejemplo, estaba en Gijón, pero también estaba en Mieres. Se repartían porque estamos en campaña. Porque aquí quien se mueve no sale en la foto. No, porque por lo que me dijeron es porque hay militantes, o sea, porque gente de Podemos está vinculada a Comisiones Obreras. Entonces, bueno, nada, yo... Madre mía, igual pasa como en Madrid, que se nos disgrega aquí una parte, más Asturias o algo así. Pero bueno, nada, bien, hubo gente, pero en Mieres llovía bastante guapo. Os llovió mogollón. Sí, bastante guapo se aquí hizo, sí. Libramos. Y entonces, pero bueno, sí, hubo gente porque son los sindicatos mayoritarios. Todavía daban ayer las cifras en la televisión, que nos sorprendimos bastante, pero es así. En número de afiliados, primero está UGT, después Comisiones Obreras, después CESIF. Y por ejemplo, entre Comisiones Obreras y UGT tienen 2 millones de afiliados. Coño, claro. Es que... Moito. Bueno, ¿y qué tal? ¿Mucho selfie? ¿Mucha foto para la campaña? Bueno, sí. Mucho había postureo. Bueno, había un poco de todo. Es verdad, yo tengo que decir que insisto, hace años que no bajaba, o sea, que no iba a las de los sindicatos mayoritarios y me unía a las de los sindicatos minoritarios aquí en Gijón. Y bueno, son las mismas caras también, ¿eh? Yo reconocía las mismas caras en las del primero de mayo. Yo creo que es algo que sí que la gente es bastante fiel. La gente que suele ir a esta manifestación del primero de mayo suele ser bastante fiel. Hablando de selfies, postureo y fotos para la campaña electoral, hay una anécdota muy buena de ayer que además se la debemos en parte a Rafa Valdés, que pasó por aquí, bueno, hace ya unos programas, que, bueno, pues sin quererlo se convirtió, bueno, él no, pero una bandera que le acompañaba se convirtió en protagonista de fondo de un vídeo que estaba grabando Dani Ripa en directo para Podemos, y que Podemos decidió retirarlo luego ese mismo día por la tarde. Muy bueno. ¿En serio? No lo vi. Buenísimo, es un troleo máximo. Entonces, si queréis verlo, hay gente que lo ha rescatado solo por los loles y está circulando por el Facebook. De hecho, ya están varios grupos marxistas y, bueno, un despolle, vaya. ¿Y cuál era la bandera? Si te digo que no me acuerdo cuál no, era, lo, pero ah, nos lo está buscando el becario. Pero el troleo fue, o sea, máximo. Qué cabrón. Gracias, Rafa, por patrocinar las risas de ayer por la noche cuando todos llegábamos a casa y veíamos el percal. Y muy guay. Pues nada, Rafa siempre tiene algo que decir. Siempre poniendo la puntilla. Rafa en nuestros corazones. Es a ver, así, es así. Creo vamos a ver la foto. Ay, que no me entra. ¡Hostia! ¡Hostia, qué cabrón! Vale, pues ahí la tienes. La cara de Ripa también lo dice todo. De asustado. ¿De qué me estoy comiendo? Tal cual. Y estaba medio ceares en esa foto porque de fondo también hay otras caras conocidas no estaban involucrados en lo de la bandera, en el troleo, pero acompañaban, que no estaba mal. Madre mía. Y bueno, dentro de todo esto del primero de mayo, del día de la clase trabajadora, pues nos vamos a centrar un poco en primero de mayo y trabajo social, porque tienen algo que ver, sí, ¿no? ¿Cómo de bien se llevan? Ayer, mientras hablábamos precisamente del programa en casa, nos surgían dudas de por qué hay que tener alguna duda de... Pues te sorprenderás, porque he hecho un mini ejercicio de análisis esta mañana, porque tú ya sabes que los programas los preparamos mucho. Sí. Y he descubierto una cosa que me inquietó un poco. Por ejemplo, la Federación Internacional de Trabajo Social sí que lo menciona, ahí dedica un artículo al primero de mayo y precisamente a la relación que hay entre el Día Internacional de la Clase Trabajadora y el trabajo social, que entre otras cosas dice que es momento para recordar y celebrar los logros de las organizaciones sindicales y también, bueno, pues que tiene que ver con nuestra expresión en el sentido de la solidaridad, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasó? Que luego dije, vale, esto lo dice la Federación Internacional, pero ¿qué dice el Consejo General de Trabajo Social o el COTSA? Sí. Pues no dijeron nada, que fue mi sorpresa. No hicieron ningún tipo de alusión al primero de mayo. Ni tuit ni nada, qué raro. Tuit no lo he visto, pero bueno, Facebook como tampoco. Mínimo no. Cosa que me sorprendió bueno, mucho. Es raro, del COTSA es raro. O sea, del Consejo General, bueno, pues a lo mejor me lo puedo esperar. Sí, y me sorprendió que solo lo hubiese mencionado la Federación Internacional. Porque vamos... Qué poco internacionalistas somos en el trabajo social. Ya, la verdad que sí, sí. Al menos que hubiesen puesto, bueno, algo y que se me hubiese escapado a mí, pero a priori no había ningún tipo de publicación. Ya, bueno, pero yo... No, sí. Cosa que, bueno, me llamó la atención, vamos. Sí, suele ser raro porque suelen estar bastante... Sí. Pero bueno, ya bueno, al margen del COTSA o del Colegio General, yo creo que a nivel profesional de cada uno y de cada una, hoy venimos a hacer un poco de autocrítica. ¡Buf! Yo estoy muy quemada a hacer autocrítica, Sofía. He de decírtelo. Estoy hasta el rato de hacer autocrítica, porque solo hacemos autocrítica las personas que menos deberíamos hacer autocrítica. Entonces... Pero es para seguir creciendo y para no caer en la mediocridad. A ver, que es que nos acompaña Gertrudis, que no lo dijimos, no la presentamos. Y Gertrudis quiere decir algo relacionado con el Día Mundial el Día Internacional de la clase trabajadora. Ayer yo no fui a ninguna manifestación. No, ayer quedó... Pero es que tú ya has cumplido todas las manifestaciones del año, porque vamos, para toda no tu vida, de nada. Hecho, casi. Eso sí. Claro. Eso sí. Entonces está bien descansar porque de vez en cuando. Ayer, pues me lo pasé muy bien. ¿Qué hiciste ayer? Pues... Fui a dar una vuelta con Naya. ¿Con otra persona? No vamos a decir nombres, ¿vale? Claro. ¿Con una amiga fuiste a dar una vuelta? Muy bien. Muy bien, pues claro, es que a veces hay que disfrutar descansar de otras también cosas. También. Sí. Basta ya de tanta crítica. Sí. Bueno, pues para seguir regodeándonos en esto de la crítica y la autocrítica. Iba a dejar ya con el primer tema musical y ya nos metemos en faena. Los temas musicales del programa de hoy, no sé lo que me señalan, pero bien. Los temas musicales del día de hoy son de grupos que se escucharon ayer durante la post-folicia del primero de mayo que hubo en el pueblo de Asturias. Sí. Eso es. Luego recordamos los teléfonos por si queréis llamaros, pero de momento os dejamos con Doris Escarlata, que lo descubrí ayer, y su canción Sangre en las Venas. Muy potentes. sangre en las venas. Si he de morir, que no sea como un cerdo cazado y encerrado en un lugar sin pena ni gloria, mientras a mi alrededor, rabiosos y hambrientos, ladran los perros, burlándose de mi maldito destino. Pero si he de morir, con nobleza voy a morir, con nobleza, de modo que mi preciosa sangre roja no sea derramada en vano, de modo que entonces incluso ellos, los monstruos que desafío, se vean en la obligación de tener que honrarme a mi muerte. Sí, David, tío, sí. Tienes que enfrentarte al enemigo común, y aunque ampliamente superado en número, demostrarás valor, le echarás cojones, y contra sus miles de golpes, contra sus miles de golpes, asestarás el de gracia. ¿Qué importa si te espera la tumba abierta? Como un hombre, contra la pared, solo frente a la asesina y cobarde jauría. Como un hombre, muriéndote, pero todavía luchando. Ey yo, es Doris Escarlata. Sangre en las venas. Resistiendo cercos, a hijos de puta burgueses que nos quieren muertos, a hijos de puta fascistas que nos quieren enterrados, a hijos de puta jefes que nos quieren esclavizados. Si he de morir, que no sea encerrado en un centro de exterminio propiedad del Estado, sin pena ni gloria, como tantos compañeros que aún llenan las cárceles del territorio. Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Ay, ay, ay, ay, ay, si Mary Richmond levantara la cabeza, Sopi. Pues de momento a Mary Richmond, le recordamos que estamos en el 105 de la FM, que también la gente puede escucharnos en streaming desde radiocrash.org. Sí, y también nos puede llamar en directo en cualquier momento, cuando os dé la gana, al teléfono. Lo quiere decir el becario. Venga, becario. Becario. Venga, venga. ¿Ya has puesto la música? Sí, pues es tu música, becario. Claro. Desnúdate y dinos el teléfono. 985 14 23 45. O mandarnos un audio de WhatsApp al, lo tienes en la escaleta, 640 533 066. Mágicos números. Qué bien dice los números el becario, ¿eh? Sí. Muy calaba, muy sabe, pero... ¿Ah? Como si acariciara con la voz. Madre mía, cómo lo estamos poniendo. Vamos, de la Mary nos acordamos mucho antes de ayer. Sí, sí. La invocasteis. Cuando salimos del examen de reposiciones. Madre mía, la Mary. Pues me ha pasado otra cosa. Uf. Con la búsqueda de noticias. Muy flojitos nos debe ver la prensa en general, a los trabajadores y trabajadoras sociales. Flojitos. Sí, no, flojitos en el sentido de poco liantes, vaya. Cuando te pones a buscar, bueno, pues palabras relacionadas con, o sea, noticias relacionadas con trabajo social, sí. Huelga, trabajo social, manifestación, trabajo social, protesta, brilla por su ausencia. Pero luego me hizo encontrar cosas guays y acordarme de momentazos nuestros también, que no son precisamente estos, pero tienen que ver. La primera noticia, que están en orden cronológico, hemos sido muy ordenadas hoy, es una noticia de comercio del año 2010, hace ya 9 añazos, sí. Que habla de protestas de estudiantes de trabajo social, que era cuando se había cambiado la titulación, estaba el proceso de cambio a grado, sí, y la gente tenía miedo de quedarse un poco fuera. Sí. Y entonces me moló. Porque al parecer, pues la gresca era con Gotor de aquella rector tal, y entonces me recordó a muchas cosas que vivimos nosotras. Sí. Que como profesionales igual no hemos dado tanto la gresca, pero de estudiantes no lo hacíamos nada mal. Joder, de estudiantes estábamos en todas. Sofía, hay que decirlo, hizo scratches al señor Gotor, le perseguía vestida de cobradora del frac. Sí, real. Cuidado. Con un bombín. Con un bombín, un maletín. De todo. Dormimos, nos encerramos cuando las protestas por la biblioteca de Biesques, dormimos allí un par de noches, por lo menos. Sí. De hecho, dormimos el día más gordo, que fue cuando creíamos que venía la Policía Nacional a sacarnos de allí. Que no vino, ¿eh? Que no vino. Pero ya teníamos hasta la estrategia, Sofía. Sí, sí, me acuerdo. La liamos con eso, la liamos con el tema de... Con nuestro propio Día Mundial de Trabajo Social. Día, efectivamente, lo troleamos. Hostia, eso sí que fue un troleo total. Buenísimo. Brutal. Cada vez que me... ¿Puedes recrearlo o revivirlo para la gente que no tenga ni idea de lo que hablamos? Bueno, está colgado el vídeo por ahí. Todavía lo colgamos hace no hace mucho. Pues no me di cuenta, si no hubiese descargado el audio. Espera, Sally. Sí. No, ese día celebramos el Día Mundial de Trabajo Social. Venía la consejera. Sí. Y estábamos en plena lucha por la biblioteca del campus de Biesques, de Ingenierías. Y nosotras nos habíamos sumado a la defensa en contra del cierre de la biblioteca. Y entonces lo que hicimos fue buscarnos la vida con alguna que otra cómplice en la mesa para robar un micro. Y en el momento en que se sentaron en la mesa ya el vicedecano, la decana y la consejera, todo el mundo estaban, todas las televisiones, o sea, las televisiones allí, sí, toda la prensa y demás. Y lo que hicimos fue saltar al escenario. Sofía y Alejandro cogían unos carteles y yo leía un manifiesto. Sí. Y fue bastante fue bastante aplaudido. De hecho, seguramente haya sido lo más aplaudido. Pero fue guay. Fue lo más rojeras que hemos hecho en la universidad. Pero lo peor de todo es que había otros que también venían a boicotear, que boicotearon después. Y no le salió tan bien como a nosotras. No, pero la consejera ya pensaba que estaba todo unido. O sea, que pertenecíamos todos la al mismo colectivo. La consejera estaba hasta las narices, vaya. En plan, ¿a dónde me han invitado? Sí, sí, es verdad que boicoteamos nuestro propio acto del Día Mundial. Sí. De eso me siento muy orgullosa. Claro que sí. ¿Podemos decir que se pierde un poco de fuelle cuando una empieza a trabajar? Bueno. ¿Te debes ya más a las instituciones y no te atreves a liarla tanto? ¿O la lías de otra forma? No, yo creo que es que tampoco estás en el contexto ideal para tal. Porque a mí si me invitas a liarla, vamos, ahora mismo cualquier mazo que traigo, la lío, pero lo que haga falta, me amarro donde, no sé, quemo los contenedores que me pongas por delante. Pero yo creo que es eso. El problema de no... o sea, yo por ejemplo ahora mi empresa, y lo llamo empresa por no llamarlo de otra manera, en mi empresa veo que hay un tema de estos y veo que la comunidad se quiere mover para defender los derechos de compañeros o compañeras o de algún programa o proyecto, y vamos, soy la primera en encerrarme sin ningún tipo de problema. Lo reflexionaba yo un poco, que luego, bueno, si sale otra vez el tema más adelante, pero yo creo que también en nuestra profesión ocurre una cosa, y es que en realidad a la hora de trabajar estamos muy fragmentadas, ¿no? Porque aunque pertenezcamos todos al ámbito de lo social y ya trabajemos, o sea, trabajamos como en sectores que al final se relacionan, pero no mucho. Quiero decir, por una parte la administración pública, por otra parte el tercer sector, por otra parte gente que está ejerciendo el trabajo social pero ni siquiera se le reconoce como tal. Yo noto ahí un poco de fragmentación y esa falta un poco de unión entre la gente que estamos trabajando. Yo creo que lo que pasa es que la gente en la universidad, de hecho, lo podíamos ver, nosotras éramos 80 personas en clase y en realidad las liadas las armábamos las 10 mismas personas siempre. Eso es verdad. Salía una noticia, ay, no sé si fue una noticia, un recuerdo de Facebook, que decía que eran las primeras personas representantes de los estudiantes que habíamos conseguido llenar prácticamente la totalidad de las plazas de representantes en la universidad, habíamos sido nosotras. Cierto, porque además hacíamos mucho hincapié en que estuvieran completas todas las plazas. Eso es verdad también. Que nos llegaron a tirar de las orejas del propio decanato, porque luego si la gente faltaba, el quórum era culpa nuestra. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces, yo creo que la gente se deshincha también. Y después, mira, no sé, pero mira, por ejemplo, las oposiciones que fuimos el martes, de 305 trabajadoras sociales que había allí, algún chico... podría reconocer de momentos decisivos de estar al pie del cañón, no a demasiadas, ¿eh? Entonces, no es un problema de momentos, en plan de universidad o trabajo, sino un poco de actitud en general de los y las profesionales. Yo eso también lo creo, ¿eh? Yo lo comparto. O sea, sí, yo creo que tenemos una posición cómoda en el sentido de... de dónde trabajamos o cómo trabajamos. Sí, yo creo que sí. Y luego eso, que la universidad siempre llama a la revolución, ¿no? Yo creo que un sitio perfecto para hacer la revolución, en ese sentido, es un poco la universidad. Ya, pero luego, sin embargo, no lo hacía todo el mundo. No, no, claro. Está claro, ¿no? Le llama a quien ya le pica por otras cosas. Claro, pero sí que es verdad que no. O sea, las trabajadoras sociales tenemos una posición efectivamente muy cómoda y ya después que pasas la barrera de cierta comodidad laboral, más todavía. Yo lo veo, y lo vemos por el propio colegio. El colegio llama a cualquier cosa. Y no, yo soy la primera que no... Y no acude. Y al final el colegio, o sea, siempre nos quejamos que hay una cosa que podríamos hablar también en este día, es que nosotras no tenemos un sindicato profesional, ¿no? No tenemos un sindicato profesional, que no sé si haría falta, ¿eh? Me lo planteo a veces. No tenemos un sindicato profesional, no hay un sindicato profesional de lo social. Ni claro. Siquiera los sindicatos mayoritarios, ni los minoritarios, ¿eh? No, no. Tampoco, ¿eh? Ningún sindicato tiene una sección específica de lo social. De lo social podríamos abarcar educadores, educadoras sociales, sí, sí, trabajadores psicólogos, sociales, psicólogos, etcétera. O sea, un montón de profesionales que están totalmente, que estamos totalmente desamparadas. Donde nuestra precariedad es, yo creo, de las titulaciones universitarias. O sea, estamos hablando de títulos superiores, de educación superior, quizás es de las más vapuleadas nuestra profesión, nuestras profesiones, las del ámbito de lo social. Porque la sociedad tiende a pensar que como trabajamos con la precariedad y la vulnerabilidad de los demás, nosotras tenemos que ser camaleones. Claro, claro. Y vivir en la pobreza también. Efectivamente. Voto de pobreza para, claro, el trabajo social. Claro, tal cual, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un problema. Yo me acuerdo de... Yo estoy afiliada a un sindicato. Y me acuerdo... No, ya me cambié de sindicato dos veces, con lo cual puede ser que la tercera vaya... Te gustan los cambios, ¿eh, Noelia? Sí, no, no te creas que demasiado, me genera bastante incertidumbre. Pero lo que sí que es verdad que soy fiel a ciertos principios y cuando algo no cumple los principios a los que me veo buenas. Reflejada, me voy. Claro. Y me voy muy a gusto, ¿eh? A pesar de que me pueda costar más o menos. Bueno, pues con el tema de sindicatos pasa un poco lo mismo, ¿no? Y yo hice unas consultas a este sindicato... Y no tenía ni puñetera de lo que se estaba, claro, hablando, ¿no? Precisamente por eso, porque lo habitual es que la gente del ámbito social no se sindique. Y el tema de crear un sindicato de lo social ya se ha hablado, bueno, pues en círculos de profesionales varias veces y siempre está ahí la duda, ¿no? De si lanzarse o no a, claro, y a hacerlo. Después, claro, es muy difícil. Bueno, no lo sé si es muy difícil o no, pero es verdad que yo creo que esa función de defensa de la profesión la debería hacer los colegios profesionales. O sea, están para eso, pero hay una parte muy importante que también deberían hacer los colegios. Bueno, que yo no pongo ninguna duda que lo hagan. Pero es que ni siquiera los colegios profesionales, que son la máxima autoridad profesional del trabajo social, tienen peso suficiente. Claro. Entonces, no sé si un colegio profesional recogido en normas estatales, a nivel estatal, etcétera, etcétera, no tiene peso profesional, si vamos a conseguir lo que es un sindicato. No lo sé. Igual no lo sabremos hasta que no ocurra. Os invitamos a uniros a formar un sindicato y que vengáis a contarnos. Eso es. O que nos llaméis por teléfono. Que no nos llama ni Perry. Ya, joder, qué mal. Que eso es a la gente. Dios. Pero entonces, es verdad que dije que íbamos a hacer tema de autocrítica, pero también creo que hubo cosas guays. Y van un poco a coalición estas dos noticias. Había una de ellas que habíamos comentado ya sobre Eva Yang, que decía que los trabajadores y trabajadoras sociales dieron la cara durante la crisis. Y entonces, claro, se me vino inevitablemente la lucecita de la marea naranja, precisamente, ¿no? Que, bueno, hablaremos más de ello en la siguiente sección y contaremos qué es eso de la marea naranja. Pero básicamente los titulares decían que los trabajadores sociales iniciaban una marea naranja contra los recortes allá por 2012, que estábamos estudiando. Sí, de hecho los invitamos a la universidad a hablar sobre... A que nos contaran. Que fue... La primera vez que vimos a la gente que ahora pertenece a... Al colegio, pero ¿quién más iba? ¿Quién más fue a esas jornadas? Bueno, esas... Ah, creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Pero a las dos fueron la marea naranja, seguro. Sí. ¿Tú dices en la que fue Barbón? Sí. Vale, yo estaba recordando otra que hicimos en otro aula. Que por cierto diré, todo esto sin Barbón como alcalde de... Alcalde de la Viana, claro, porque lo que nos interesaba en las jornadas era plasmarla en realidad de los municipios a los que se verían afectados por la famosa reforma de la administración local, en la que los servicios sociales desaparecerían de los municipios de menos de 20.000 habitantes, ¿no? Y hace muy poco, como estamos en campaña... Tintín. Hablé con una persona que estuvo en esas jornadas y recordábamos a Adrián Barbón en aquella jornada, ¿no? Sí. Y Adrián Barbón tiene una particularidad que es maravillosa en política, o sea, es muy necesaria en política, que es que te vende la moto de cualquier manera. O sea, tiene una capacidad, es verdad. ¿De vender hielo a los esquimales? Sí, sí, tal cual, ¿no? Pero que entiendo que en política pues es lo que hace falta. Tú para cada profesión tienes que tener unas cualidades o para claro. cada... lo que sea, ¿no? Y Barbón en este sentido la tiene... Un buen vendedor. Sí, sí. Un buen comercial. Y me decía esta persona, una persona que sabe mucho de lo que habla, me decía que o sea, que le había... Que esperaba mucho más de alguien con como un alcalde, ¿no? Que no tenía ni puñetera idea de lo que estaba hablando, vamos. Vino a decir, yo ni recordar, porque no me acuerdo ni de lo que hablé yo, como para acordarme de lo que había hablado Barbón. Yo tampoco. Pero fue bastante curioso, fue bastante curioso. O sea, ¿y te lo recordaban por ese momento? Sí, sí, por ese momento. De hecho, estamos hablando de eso. La gente hace memoria, ¿eh? Porque sí, sí, sí. A mí ni aunque me matasen aquí mismo. Pero bueno, es curioso, bueno, curioso, no sé. Al final, no sé de qué estamos hablando. Ah, de cuando, sí. No sé, de la María Naranja. Sí. Bien. Dieron mucha guerra, ¿eh? Y de la guerra que dieron vamos a hablar en la siguiente sección. Vamos a recuperar la sección de palabras de trabajo social, que hace mucho que no la usamos. Y de momento os dejamos con otro temazo musical de La Raíz, que este me gusta mucho a mí, que es El lado de los rebeldes. Quería danzar como craveiña y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de maldadas, voltas, brinqué como marraventa. Quería danzar, ahora quiero romper la pantalla, observar la luna. Voy a quererte aunque no pueda verte, revelarme y ser fuerte. Voy a compartir con el mundo mi rabia. Voy a ser agua, voy a ser tierra. Seré lo que quiera. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Como marraventa quería danzar como craveiña y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de mãos dadas, voltas, brinqué. Ay, qué fácil, matué, tué, ahora quiero tumbar la muralla, callar a canallas del mundo en que vivo. Luchar hasta que tu orgullo estalle. Soy quien tuvo en la calle su escudo. Voy a ser feliz con mi propia historia. Me da igual la victoria si lucho contigo. Seré tu latido. Hoy reventó la paciencia del que se siente rebelde. Hace ya tiempo que el sol brilla más de la cuenta. Voy a romper con la herencia al lado de los rebeldes. Late con fuerza el corazón de mi tierra. Alguien se puso nervioso con los botones. No sé, hablan de la feria. Nos trolean mogollón. Que hay empresas asturianas que trabajen en este sentido con orgullo. Genial. Bueno, nuestra candidatura está trabajando todavía en el documento. Coño, el Amiguinchi. Joder. ¿Cómo invocamos a la gente? Yeah. No tendremos por ahí el de Ripa. Porque vamos, era lo que nos faltaba. Yo estaba intentando buscar el nuestro, el de ese día, pero no, ya se me apagó el teléfono, vamos, estoy sin batería. Bueno, pues damos por introducida la sección de palabras de trabajo social. Con Adrián Barbón. Ayer le saludé en la manifestación, que lo sepáis. ¿Os chocasteis la mano? Nos hicimos un... ¿Os mirasteis a los ojitos? No, nos hicimos como hacen los adolescentes ahora, que se abrazan tocándose el hombro o algo así. ¡Ay, mi madre! Sí. Pues para empezar con esta sección, vamos a dejaros con una mini noticia que salió precisamente por la marea naranja, algo que sí movilizó al trabajo social. Sí, sí. A las funcionarias, porque se les hacía el culo gaseosa pensando que iban a ser despedidas. No hablaremos de esa gente. El trabajo social de Cáceres han iniciado la marea naranja, una campaña en protesta por los recortes sociales. Denuncian poniéndose camisetas de color naranja que las políticas que se están llevando a cabo en el ámbito social van a acabar con un sistema público que ha costado décadas construir. La marea naranja pretende concienciar a la ciudadanía y presionar a los políticos de la importancia de preservar el sistema de servicios sociales, que con los recortes pueden retroceder hacia el extinto sistema de beneficencia. Como muestra del retroceso, mencionan el recorte del 42% en el plan concertado destinado a cubrir los servicios sociales de atención primaria que prestan los ayuntamientos. El tijeretazo dejará a 3,2 millones de personas sin las ayudas municipales, según indican. Otro de los motivos por los que nace la marea naranja es la eliminación en los presupuestos generales del Estado de los proyectos del Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, que atendían a 32.000 personas. Además, indican que el gobierno ha suprimido la partida de nivel acordado para financiar la ley de dependencia, que fue de 283 millones en 2011. Esta partida suponía el 20% de la aportación del Estado al sistema. El Consejo y los colegios profesionales de trabajo social están difundiendo la campaña en las redes sociales con el hashtag Marea Naranja. También están estudiando movilizaciones a las puertas de los centros sociales. Así nos lo contaban. Bueno, pues te diré que me acabo de acordar ahora que yo participé en las marchas que se hacían en el Oriente de la Marea Naranja. Sí, me acuerdo. Sí. Y salí. Y nuestra acompañante también. Uy, ¿cómo estamos hoy? Nuestra acompañante también, porque tenía una mini camiseta. Una mini camiseta. Sí, de hecho, en Piragües. Una en camiseta naranja. En la salida de Piragües nos juntamos todas en una ala del río. A ver, que nos lo va a contar también la protagonista. Yo no me acuerdo. Espera, espera, ahora. Yo no me acuerdo de lo que habláis. Porque eras una bebé. Pero era real que te vimos en fotos. Sí. Y eso, fuimos a la salida de los Piragües y nos pusimos todas con la camiseta naranja haciendo ahí una manchurina. Y con el chalequín, naranja, que me acuerdo yo de la foto. Sí, sí. Pues así nos contaban que era la marea naranja, pero me puse también a indagar y entonces entré en la página de otra vez del Consejo General del Trabajo Social y chica, qué gente más osa, qué gente más poco romántica, porque tienen un apartado para explicar qué es la marea naranja y voy a leerlo porque de verdad que da hasta un poco de penuca, o sea, si esto lo lee alguien que no tenga ni idea, pues se va a quedar con una imagen de que somos unas osas. Somos unas cutres. Dice, la marea naranja es una campaña de protesta por los recortes que están llevando a cabo las administraciones en los servicios sociales. Es naranja porque de ese color son las camisetas con las que nos identificamos. ¡Oh! Es marea porque cada vez somos más quienes denunciamos las políticas de recortes que están generando exclusión y acabando con la cohesión social. Y de aquí nació Ciudadanos. Bueno, es que lo peor es que luego os apropiaron del hashtag o no sé qué pasó. Es verdad que la marea naranja no era solo de trabajadoras sociales, claro. Pero es verdad que nos lo... O sea, no era solo de trabajadores sociales, no, pero... De hecho, participaban toda la gente vinculada a los servicios sociales municipales, las auxiliares de ayuda a domicilio, las educadoras y demás, ¿no? Era un poco un movimiento un poco más grande que solo el trabajo social. Pero, bueno, nuestra presidenta del colegio, Belén, estuvo muy vinculada a la Marea Naranja aquí en Asturias. ¿Y qué pasó con la Marea Naranja? O sea, hubo un movimiento muy potente... Se mezcló con agua. Claro. No. Hubo un movimiento muy potente y yo recuerdo, de hecho, de verlas en grandes manifestaciones. Quiero decir, fue una cosa guay. Y aquí en Gijón también íbamos con las camisetas naranjas y participábamos en manifestaciones que en realidad no eran propiamente nuestras ni las convocábamos nosotras. Sí, eso, bueno, eso era lo que me parecía muy guay. Como si ahora Alcoa se suma a otras manifestaciones y van con la camiseta amarilla. Claro, pero lo que yo me pregunto ahora es dónde se quedó el bloque de trabajadores y trabajadoras sociales que durante la crisis, entre comillas voy a decir crisis porque no quiere decir que ahora no haya problemas de relaciones con la crisis, pero ¿dónde estaba esa gente que estaba súper movilizada en 2012, 13, 14, 15? ¿Dónde está esa gente ahora? Bueno, yo creo que se vieron obligadas a movilizarse, entre otras cosas. O sea, hay un grupo de... Porque nos tocaba directamente también. Claro, hay una parte innegable de que es gente que se reivindica todos los derechos y está en todas partes. Eso no vamos a negarlo. Es así. Pero habrá otra parte que solo se manifestó en el momento en que vieron peligrar su puesto de trabajo. Claro. Y ya está. De hecho, hay veces que eso debe... Es que, joder, como clase trabajadora... como la conciencia de clase, esta de la que tantos hacemos, a la que hacemos alusión tantas veces. Y que tanta falta nos hace. Y que tanta falta nos hace, se ve en cosas como estas, ¿no? Es decir, yo estoy en manifestaciones, o tú estás en manifestaciones, bueno, no sé, yo me refiero en genérico, ¿no? En manifestaciones que te pueden tocar a ti o no, ¿no? Pero estás haciendo... Efectivamente, y ahí quería llegar. O sea, a ti y a mí, y hablo de las dos porque nos conozco. Yo sé que muchas veces vamos a manifestaciones que no nos tocan directamente o que ni directamente, que no, claro. Pero que estamos ahí, y yo muchas veces voy porque pienso, tengo que ir porque soy trabajadora social y tengo que estar ahí. Sí, y porque tengo tenemos conciencia de clase, es decir, los derechos que se vulneran a otro trabajador, otra trabajadora, a otro compañero, pueden serme vulnerados a mí dentro de poco tiempo, ¿no? Pero ya incluso saltándome el tema de la conciencia de clase, que bueno, tema haya donde lo haya, quiero decir, ¿cuántas compañeras y compañeros habrá que, bueno, pues igual ignoran esa parte, como en otras profesiones, pero más allá, bueno, pues el tema trasciende y tu profesión, o sea, tu compromiso con la profesión de bueno, estar es ahí... Bueno, es que yo creo que no es un compromiso con la profesión, yo creo que es un compromiso con la sociedad. Bueno, claro, claro, pero... es que es distinto, o sea, ya, es ya que debería entiendo. Ir ligado, pero no va. Entonces, al final, es que lo decía una compañera no hace tanto tiempo, que decía algo así como, es que no tiene por qué ser vocacional. No responder a una situación vocacional, perdóname la vida, pero si tú eres trabajadora social y no eres vocacional, mejor que estés mirando un ordenador y escribiendo en una pantalla yo relatos creo que cortos. Es imposible que no tenga algo de vocacional, no digo que todo, pero un mínimo de sentimiento ahí, porque entendemos sentimiento en el sentido de compromiso y claro, todo. Pero es que entendemos que somos personas comprometidas con claro. los cambios que tengan que ocurrir para mejorar el bienestar de las personas, y eso supone estar con la gente de Alcoa, estar con las Kellys, claro. estar con el colectivo LGTBI, aunque no nos toque directamente. Y está el primero de mayo en las calles. Está el primero de mayo en las calles. Claro, es que son muchas cosas, pero yo creo que es una forma de entender el mundo, o sea, y la vida en general. Y luego a mí me da un poco de pena, porque incluso las que sí vamos, que muchas veces es verdad que nos encontramos a compañeras sí, y que hay gente sí, claro. que es muy habitual dentro del trabajo social, en manifestaciones y demás... Yo me da mucha pena que se haya perdido lo de la marea naranja, y yo creo que por identificarnos. Eso es, que deberíamos ser más visibles como colectivo o como sí, colectivo sí. profesional. Tenemos una necesidad de identificarnos con un grupo que hay defienda. Que presumir de ser trabajadoras sociales. Claro. Bueno, ojalá en las próximas manifestaciones lo podemos proponer, lo proponemos desde aquí, en las próximas manifestaciones haceros con una camiseta naranja y camisetas, y vamos banderines, a hacernos, lo que queráis. Y vamos a hacernos un grupo nutrido. El colegio siempre convoca. Claro. Para las manifestaciones, para que vayas con la camiseta naranja, eso es verdad, ¿eh? Y ahí, vamos a ver las cosas como son, el COTSA muchas veces en las últimas manifestaciones que hubo por el 8M, etcétera, etcétera, sí. fueron los primeros en estar allí. Estar allí con la camiseta naranja para que se nos viera como trabajadoras sociales. Y yo creo que, bueno, camiseta, pancarta no lo sé, pero en algunas yo creo que incluso en algunos pancarta... había lona naranja, que es muy guay eso claro. también, porque eso sí que te... A mí me parece súper ¿Y por qué no importante. Fuimos nunca con ella, Sofía? Pues no porque, hemos ido, ¿eh? Pues no. porque somos tan frikis que pertenecemos a tantas cosas que a mí a veces me cuesta elegir en plan sí, con quién voy. Es verdad, es verdad. A mí me pasa, yo es que normalmente ahora como voy tocando la pandereta, pues me resulta más... Hija, es que no nos daba para todo. Más difícil, pero luego el club de lectura, el no sé quién, claro. el grupo de mujeres de no sé dónde. A mí me parece súper importante que se nos empiece a reconocer y ya por dos partes, ¿no? Una, por crear un poco sentimiento de colectividad dentro de la profesión y apoyo mutuo, y otra... Para siempre lo decimos y siempre nos quejamos de la visión que hay del trabajo social y de las trabajadoras sociales en general, negativa o distante o fría o externa. Pero yo reivindicaría... Yo creo que hay que meternos de lleno. Vale, pero hay una camiseta por ahí que es la que se lleva naranja, que es en contra de los recortes en... Sí, bueno, ya al margen de camisetas. No, ¿sí? no, pero bueno, que yo a lo mejor reivindicaría más allá de esa camiseta, que esa camiseta está bien, bueno, hay que utilizarla. Uno donde ponga, yo soy trabajadora social y... Claro, claro, claro. Y ya está, o sea, no sin más, ¿no? Porque, bueno, sí, seguramente haga más falta eso. Claro, yo me acuerdo que cuando expuse el trabajo fin de máster, me hice una camiseta exclusiva sí, es verdad. Para exponerlo, que ponía algo así como trabajadora social en lucha. Y yo iba feliz con la camiseta para allá y que todo el mundo de ese máster supiera que yo era trabajadora social, en plan... Bueno, es como estamos un poco frikis. Bueno, pero yo creo que está bien. Si el resto de colectivos se les reconoce y tiene esa visibilidad es porque se lo han trabajado. No, está claro. La marea verde, la marea blanca, nadie la discute. Claro, absolutamente nadie. Que bueno, el tema de mareas en general se apagó mucho sí. cuando en teoría se estabilizó se frenó. Esto de la crisis. Sí, se frenó. Pero claro, o sea, De hecho, esto lo hablábamos mucho en la carrera, ¿no? La crisis es una oportunidad para el cambio profundo de la profesión. De hecho, siempre se para el cambio de conciencia, incluso de las propias profesionales. Para ¿no? repensar lo que estábamos haciendo. Claro. Pero nos quedamos ahí. Porque esto responde a los propios movimientos sociales, ¿no? Igual que el 15M. Y efectivamente, al final todo se diluye en un algo y de lo único que nos podemos quedar, en nuestro caso no pasa porque pasan de nosotros hasta para eso, pero por ejemplo el 15M se quedó ahí el pozo Podemos, ¿no? El pozo. Pero de nosotras no se quedó nada. No, de nosotras no, es verdad, es que tristes somos, es que no valimos ni para eso. Había una profesora en la carrera a la que yo quería y quiero mucho, que siempre dijo que había que crear, bueno, no me acuerdo exactamente con qué palabras lo decía ella, si un bloque, una escuela o un grupo de trabajo social crítico. Y a mí me parece fundamental. O sea, me parece súper necesario. Sí, de repensarnos todo. Claro. Es que hay que, o sea, sí, aunque hagamos una autocrítica constante, pero yo creo que nos pasa como siempre, que no la hacemos todas o no las hacemos. No, claro. O que cada una la hace de forma individual. Y nos cuesta mucho trabajar las cosas colectivamente. Que luego el COTSA, es verdad que se esfuerza mucho para intentar juntarnos, ya no saben cómo. Ya. Si en si cursos, meriendas, eso es. En meriendas, cafés, tertulias. Claro. Pero fíjate, no pero, acaba de... Ya, pero por, es ya... De conglomerar eso. Pero es que no pasa en ninguna profesión con colegio profesional. En ninguna. Bueno. Tía, yo creo que hay gente, colegios profesionales, que defienden... De otra forma, o más visible, o con mejor tal, sus intereses. No, pero por eso digo que no pasa... Ah, vale, que no pasa como en el... Ah, claro, vale. Como en el nuestro. Perdón. No, que es verdad. Claro. O sea, por favor, ¿qué le pasa? A ver, no sé, yo veo mucha gente criticar a los colegios profesionales. Vale, ¿no? Lo vemos, Sí, Sofía. Sí. Y nos, ¿no? yo la primera. No, pero que lo vemos... Sí, pero... En general, que la gente no se quiere colegiar. Coña, ya, vale. Tía, yo sí tengo que estar colegiada de manera obligatoria. Y lo estamos. Sabemos, ¿vale? Lo estamos, por si viene Vox a revisarnos los papeles. Efectivamente. Pero esto responde al mismo gen de español quejándose en el sofá. Claro. De todo. Pero tú en tu casa o de forma individual. Pero esto nos claro. pasa a nosotras a nivel profesional. Claro, pero el problema que hay es que tú estás, te quejas de lo que ocurre aquí o de lo que ocurre allí, vete. O sea, es que estás obligada, formas parte de la profesión, eso ya no lo puedes negar. A ver, aquí ha pasado una cosa. El año pasado se intentó hacer un fin de semana de camping. Joder. Con la gente del COSA y no salió. Tiene que volver a intentarse. Tendría, o sea, por favor, podemos estar dando la turra de aquí a agosto. Hubiera sido maravilloso. Yo ¡hombre! Estaba apuntada y me tuvieron que devolver el dinero y todo. Pero a ver, ¿qué mierda era esta? Claro, o sea... Pues cosas así, bueno, pues tiendas de campaña aparte, en general, crear espacios para poder compartir. Claro. Esas cosas molan. Sí, pero no. A la gente le faltan convivencias. Sí, sí, le faltan. Y dormir en suelo raso o compartir sofá-cama muertas de frío. Sofá-cama con chinches, ¿eh? O pensión en Murcia también. Con chinches. Tal cual. Ay, es que vamos de Guatemala a Guatapeor. Joder, de verdad. Claro, pero esas cosas son, al final son nos unen, así experiencias estamos haciendo, de vida. Haciendo un programa de radio 8 años después. Contando nuestras ganas. 6 años después. Ya me está picando todo. Había pelos de cosas en aquellas bueno, camas. No Sofía. Hay por qué revivirlo. Dios. Pero eso, estas cosas pelos son necesarias. Rata. Había pelos de rata, que lo sepáis. Estas cosas son necesarias. Son necesarias, sí. Y volvemos a llamar al COTSA para que vuelva a intentar, por favor. África. Estamos contigo. Recupera los papeles del año pasado. Queremos una convivencia de trabajo social. Y botellón. ¿Todo? Es que una cosa apuntado. No tiene por qué ir desligada a la además otra. Era en el camping de Deva, creo. Que y era muy guay. Jo, es que a ver, de verdad. Ah, por cierto, voy a hacer publicidad. Ya está en marcha el Orgullín del Norte. ¿Te vas a creer que este año no puedo ir? Joder. Ya lo sé. El Orgullín del Norte, que es el último fin de semana de junio en el camping de Deva, donde se celebra una fiesta muy guay. Sofía fue el año pasado. Y me lo pasé muy bien. O sea, muy guay, donde puedes dormir allí un día o dos, una noche o dos noches, a un precio muy asequible, además. Con todo organizado. Gertrudis está deseando que llegue el Orgullín del Norte. Pero Gertrudis no sabe de lo que estamos hablando ahora. A ver, lo pasé muy bien en el Orgullín. Primero... Y otra cosa, mamá, no sé de qué estás hablando con Sofía. ¿Estás hablando de cosas de nuestras? Cosas un poco retorcidas. Es que te escuché que pelos de rata guay. Sí, hija, que tu madre en algún momento durmió junto a pelos de rata. Sí, que no eran míos. Que no eran de Sofía, que no, la rata no era Sofía en este caso. Pero ¿dónde? En una pensión, en Murcia. ¿Eh? En Murcia. de viaje por ahí. Murcia. Pues bueno, eso, no sé de qué estamos hablando. Pero, de Orgullín, que venga la gente. Claro, o sea, tiene que ir. Venirse, que está. Por favor, Londres, mira, vamos a intentar organizar a esa gente. Trabajadores y trabajadoras sociales de Asturias y alrededores. Venid al Orgullín, identificaros. ¡Que pincha falo! ¡Que pincha falo, efectivamente! Sí, y disfrazado muy guapo siempre. Estupendo. Pero es que... Cuéntales cómo te lo pasaste y cómo era cómo es Londra. Maravillosa. Londra. La de la carroza. Londra de Orgullín es un chica disfrazada de chica, pero sí, con disfraces. Sí, señora. ¿Y cómo son los disfraces? Pues de superheroína y de... Tiene una peluca roja. Sí. Tiene sí. un amigo también que tiene una peluca azul. ¿Ves? Es que hay de todo. Se sabe de memoria sí. las pelucas. Bueno, parece muy fuerte. Y... pues fui con una amiga. Sí, sí. con una Muy bien. Nada, lo pasaron muy bien sí. y bailaron en la carroza con Londra. Sí, con lo cual... nos subimos en la carroza de donde estaba Londra. Sí, señora. Pues eso, trabajadores y trabajadoras sociales, os venís al Orgullín, hacéis piña, venís con camiseta de trabajo social y ya lo petáis. Claro, todos los años hay que disfrazarse de una temática, con lo cual nos podemos disfrazar de lo que queramos, además. Claro, es muy de guay. Super social worker. Antes de pasar a la última sección, donde tenemos algún audio por ahí, se supone, no lo sabemos, sí, si no improvisamos, os dejamos con otro tema musical de La Tarrancha, Manipulación. Sí, mamá, pero bueno, porque como es mentira, tampoco estar todo el día desmintiendo lo que no hago. Ay, mi madre. Ya, pero no lo hagas por ti, hazlo por mí, por tu hija. Sí, porque al final eso queda en las redes sociales, eso se comenta y al final una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Es Rivera. Y te juro que otro amiguín, sí. En estos tiempos que vivimos, no cae en la razón. El rico fase más rico y el proa peor. Bombardeos humanitarios, luchando contra el terror. Pelotazos a los huevos por un mundo mejor. La televisión, falta de lo criminal. Manipulación, llamar al opresor. La televisión. Derechos y protestas a prisión. Ya atoparán las pruebas de otras ocasión. Un sistema que se basa en la muerte y la explotación. Pero niños, tiros, piedras, sabrías tú el matón. La televisión, frente al diario. Electroduende y nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me comprende. Emito vibraciones. Bueno, pues llegan los seres mitológicos de trabajo social. Y tenemos seres mitológicos hoy. Sí, habíamos propuesto en las redes un par de preguntas de inspiración a coalición del programa de hoy. Y os preguntábamos algo así como, si no somos... Acaba de decir a coalición. ¿En qué estás pensando, Sofía? No, está bien dicho, ¿no? Es a colación. Se me fue la olla. ¿En qué estás pensando, Sofía? Porque no tenemos resuelto todavía lo de Pedro y está el 26 ahí, me voy a enfadar. Bueno, pues os preguntábamos algo así como, si no somos obreras de profesión, en plan, si no trabajamos con las manos, etcétera, ¿por qué tenemos que salir a las calles a manifestarnos? Si no somos obreras manuales, sería. Claro. Si ya tengo plaza fija, es también mi lucha. Y ¿qué tiene de eso? Claro, el trabajo social es una profesión organizada y no nos referimos a si tienes que organizar los papeles, que también, sino a organización en el sentido grupal, comunitario, que le da Alinsky, que es maravilloso y que deberíais leer todas. Entonces, un electroduende respondió a esta llamada y nos deja un audio que no hemos escuchado y ya, que puede vamos cualquier aquí cosa. Con todo a ver lo que pasa. Como trabajador social y como trabajador en general, el 1 de mayo me parece un día muy importante, un día de visibilización, de reivindicaciones, y sobre todo me parece muy importante que hablemos de compatibilizar el trabajo con la vida en general. Al hilo de la precarización que vivimos, es importante que reivindiquemos que el trabajo tiene que permitirnos vivir la vida de una manera más o menos digna, hacer planes de futuro, hacer planes familiares o de ocio o de lo que nos parezca oportuno. Eso que se reivindicaba hace tantos años de las 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de ocio, bueno, pues parece que vamos a tener que volver a eso, a reivindicar que el trabajo son 8 horas planificadas con antelación y que nos permitan libertad para dedicarnos a otras cosas, un salario digno y, bueno, un trabajo que sea asumible para una persona. Además de salarios y demás, me parece muy importante que reivindiquemos esto, una dignidad en las condiciones laborales, en las jornadas laborales y todos estos asuntos que a veces los dejamos un poco en un papel secundario. Un saludo. Está profundo, ¿eh? Jesús. Madre. Bueno, a mí me recuerda un poco a este movimiento más... bueno, lo reivindica sobre todo el movimiento ecologista, pero se puede expandir a todos, que es poner la vida en el centro, ¿no? Tanto yeah. en las condiciones laborales, o sea, como trabajadores nosotros, como en la intervención que podamos ofrecer. Desde luego, estoy altísima. ¿Qué hiciste? Sí, estamos ahí. Estamos era fire. Para escuchar el audio mejor, me imagino. Sí, bueno, esto que dice el compañero, desde luego que... ¡Compañero! desde luego que lo compartimos, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué? Vamos a poner la vida en el centro, estamos muy místicos ya a estas alturas del programa. Hay alguien que se lo está pasando muy bien. ¿Y tenemos algún electroduende más? Sí, pero eso tiene ahí el becario, el electroduende. Electroduenda. Buenas tardes a todos y a todas. Me preguntan aquí las muchachas si para mí sigue siendo importante salir el 1 de mayo a reivindicar los derechos de los trabajadores. La respuesta es clara, claro que sí. Tenemos todavía mucho por hacer, los trabajos pues van cada vez camino de ser más precarios, unos contratos basura, los sindicatos... pues hace años que más estorban que ayudan. Entonces salir a la calle y reivindicar pues es una forma de visibilización de los problemas, como salimos en muchísimas más causas, más aún en el tema del trabajo, que es fundamental para todos, hay que comer. Además hay muchos más aspectos, el trabajo respecto a la mujer, el trabajo respecto a los jóvenes, que vamos, que hay que seguir saliendo los 1 de mayo, el día que nos salgamos pues no sé, será un mundo de yuppie ideal. De momento, seguir saliendo, claro que sí. De momento a las calles, compañeras. Cita obligada para el trabajo social. Sí, desde luego, es verdad que podríamos hablar mucho sobre la precariedad en el empleo, sobre la temporalidad, sobre la degradación de los planes de futuro de la emancipación, ¿no? De las personas, de los jóvenes. Vamos, de que el sistema en general no es compatible con la vida para nada. Yo no recuerdo, tengo 10 años y algo, 10 años y algo cotizados a la Seguridad Social, que no es poco para la edad que tengo, desde luego. Pero no recuerdo nunca estar tan sumamente precaria y que mi alrededor esté tan precario como ahora. Nunca. Y voy a hacer 34 años. Y de hecho, dando palmas cuando conseguimos eso, contratos de mierda y claro. En condiciones... Vamos. Claro. Entonces, bueno, al final... Pues nada, conciencia de clase para todas. Ya podemos ir escribiéndolo en la Carta a los Reyes. Sí, vamos a empezar a repartir conciencia de clase. Me parece bien. Compañeras... A las calles. A las barricadas. Bueno, pues antes de irnos, os vamos a dejar con un tema musical y ya después nos despedimos. Os dejamos con un tema muy actual, que es de Los Chicos del Maíz y se llama Barrionalistas. En este mundo en ruinas, lleno de gestos, de miradas, vecinas, vecinos, la caña del domingo y Josefina dejándose la pensión al bingo. El hijo del madero es un perdido, 50 kilos de zamarillenta, y se ha comprometido con la hija del tendero y la lleva en montacasa, el grama 50, a miradas hambrientas, el yonki de los 80, el gorilla, el tonto del runner, la dependienta, recientemente despedida, un jefe ingrato, no tenía contrato, nada de sindicatos en la tienda de zapatos, el vendedor de cupones, la loca de los gatos, los ojos como platos, la realidad agobia, y el moderno del barrio va de aliado y le pega a la novia. Fluctúan las historias, y así sin darnos cuenta, la vida pasa. El barrio y su memoria, el chico del taller es gay y no lo ha dicho en casa. Con sus manos llenas de grasa oculta su pluma. Yo no quiero un sarasa, grita su padre echando espuma. La culpa es de tu madre, esa dejada. Luego se va de puta si lo cuenta en el bar entre risotadas. Es el cuento de la criada. Solo nos queda la protesta. Vidas desperdiciadas, demasiadas, porque la realidad social no es como la ves en La Sexta. Y esa muchacha sufre bullying porque está gorda, y otro operario ha perecido currando en la obra. No queremos las obras ni pequeños destellos, queremos todo lo que es bello. El barrio, su gente, las miserias cotidianas, a veces lo amas y otras lo detestas. Replican las campanas, vamos a pegar de fuego a la casa de apuestas. No te pongas el disfraz, temón para terminar el programa, ¿eh? Me ha gustado mucho, ¿no? La había escuchado entero tan para atrás. Me ha molado, me ha molado. Gertrudis, creo que quiere decirnos algo antes de acabar. Nada, que os lo paséis muy bien. Muchas gracias. Y que disfrutéis todos los días. Gracias, qué Gertrudis. Guay, qué tú también. Y que... a ver, venga. Y que sigáis hablando de cosas. Muy de bien. Cosas guays. Como el año inteligibles. Pasado. Gertrudis, te flipas mucho, ¿eh? Y eso. Se parten. Pues nada. Y tenemos que ir cortando, Gertrudis. Como el año pasado, que hablamos de películas. Ah, vale, pero eso tienes que venir al programa de los lunes, señora. Cinefagia. Ahora es los viernes, ¿no? El programa de los viernes, a compañero. Los viernes, ¿no? Eso. Vale. Y los viernes a las 8. Sí, sí. Muy bien. Y para la gente que no haya podido escucharnos hoy en directo, lástima, ¿dónde nos van a poder encontrar? Pues en radiocras.org, en la plataforma iVoox, Spotify y Google. Y en Facebook, seguidnos. Por Dios, que eso no lleva ningún tipo de... No, pero en Twitter nos ha seguido más gente esta semana. Les ha molado el tweet con Alinsky ahí, ¿eh? Les ha motivado. Es el sueñacóptero en Twitter y en Facebook. En todos lados, no hay excusa. En todas partes. Así que nada, os dejamos hasta la próxima. ¿Tenemos pendientes muchas invitaciones? Sí, tenemos pendientes programas por ahí guays. Sí. A ver, tenemos uno pendiente sobre el juego. Sí, estamos trabajando en ello. Tenemos otro pendiente sobre relaciones afectivas y sexuales, no afectivos sexuales, que a mí no me gusta. No, mezclar, no. No se mezclan churras con merinas, nunca mejor dicho. Lo puedes hacer junto o por separado, pero... Efectivamente. El becario nos mira y levanta una ceja. Claro. Becario, tú necesitas... Bueno, tú igual sí, porque... no sé. ¿Necesitas una relación afectiva para mantener una relación sexual? El becario es un romántico. Sí, ahora mismo. Noqueado, sobrepasado. Sobre la participación también hablaremos en algún momento, que lo tenemos pendiente. Sobre la muerte digna, que tampoco hemos hablado. Así pero, que... ¿Pero qué mierda es esto? No sé, porque nos estamos dejando lo mejor para el final. Siempre decimos lo mismo, pero al final no va a llegar porque esto no se acaba, ya. No caduca. Así que nada, os dejamos hasta la próxima. Un saludín. Chao, chao, pescado. Os dejamos con Embrujada de Rodrigo Cuevas. Espérate. ¿Cómo? Si os gusta Radio Graf. Venir todos los días y poner la radio los jueves. Y listo. Y eso. Encantada, duerme con la almohada. junto con mi aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que